Y como les anunciaba recién, hoy tenemos la posibilidad de hablar con Laura, Laura de Bernardes, que está del otro lado, para que reflexionemos juntas sobre distintas temáticas que nos atraviesan y que nos hacen reflexionar sobre cuestiones de género. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo va, Rena? Buen lunes. Buen lunes nubladito. Sí, está lindo, está lindo. Bueno, contanos sobre qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, nos había quedado hace 15 días en el inicio de la columna que tuvimos la última, empezamos a hablar un poquito sobre lo que implica, digamos, el mundo virtual, ¿no? Sí. Y lo que se llama comúnmente grooming. Y en su momento, bueno, habíamos quedado en darle continuidad, digamos, hoy, porque es un tema complejo, porque lamentablemente como adultos y adultas desconocemos bastante de lo que sucede en las redes sociales, en el mundo virtual, y nuestros hijos e hijas están, digamos, naturalmente más adaptados, y muchas veces no podemos acompañarlos y guiarlos y orientarlos en un mundo que no tiene regulación, ¿no? Y eso también forma parte de un poquito lo que quería transmitirles hoy en el espacio de la columna. Sí. Todos y todas, digamos, de alguna manera interactuamos con el mundo virtual, utilizamos internet, las redes sociales, y en realidad, digamos, nuestra manera de interactuar o de vincularnos quizás no disiente tanto de la aquella que llevamos en el mundo real, ¿no? En el mundo más material. Sí. Sin embargo, digamos, bueno, hay regulaciones en el mundo social, en el mundo real, material, que no están en el mundo virtual, ¿no? Y en este sentido es donde empiezan a complicarse algunas cuestiones, ¿no? Sí. En el mundo virtual, digamos, las niñas, niños, adolescentes ingresan a este universo donde los procesos de socialización, los vínculos y la construcción de identidad también pasa por ahí, ¿no? En cambio, nosotros vivimos en un mundo mucho más restringido en este sentido y hemos sido criados en otros entornos, en otros medios de comunicación, donde teníamos una posición mucho más pasiva, ¿no? Sí. La televisión, la radio, el cine, de absorber lo que nos absorber lo que nos presentaba con lo bueno y lo malo que eso trae, pero tal cual, los niños ahora interactúan de una manera totalmente diferente, co-creando esos mundos virtuales. Sí, y desde un lugar espontáneo, sin regulación, ¿no? Sí. Es como si frente a lo que nos pasaría con la televisión, con el cine, con la radio, nosotros efectuáramos lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que nos atraviesa de una manera espontánea. Sí. ¿No? Y esto que les pasa a nuestros niños, niñas y adolescentes, no solo que les pasa y le dan lugar, sino que además queda como una huella permanente en la web. Hmm. ¿No? Y esto desde edades muy tempranas, donde por ahí no somos tan conscientes de lo que significa, digamos, ese contenido, ese material circulando a disposición en libre acceso para todo el mundo, para un número incontable de personas, quizás por eso requiere del acompañamiento, de la guía, del diálogo de una adulta o adulto que esté ahí pudiendo explicarle, concientizar a nuestros hijos e hijas de lo que significa, digamos, interactuar en ese universo virtual. Sí. Y un poco la vez pasada hablábamos de lo que era el grooming, ¿no? Voy a recordarlo rápidamente por si alguien no lo escuchó. El grooming es la manera en que se da en el mundo virtual lo que llamamos acoso o abuso de orden sexual. Sí. Y que siempre está atravesado por un adulto, ¿sí? No es una relación entre pares, no es te paso un videíto o una foto entre niños, niñas o jóvenes o adolescentes. Es un adulto o adulta, en su mayoría estadísticamente son varones, por eso lo vamos a hablar en términos masculinos, pero por esa generalidad, en su mayoría son varones, son adultos que tienen un patrón de comportamiento bastante común, y esto también es interesante tenerlo en cuenta, un poquito lo hablábamos el otro día, son adultos que obviamente utilizan un perfil falso. Esto es una realidad que permite el mundo virtual, ¿no? A diferencia del mundo real. Uno puede disfrazarse, ocultarse, parecerse a alguien que no es socialmente, ¿no? Sin embargo, bueno, hay un lugar donde es más fácil la caída de esa máscara que en el mundo virtual, claro, donde uno puede ser cualquier cosa. ¿sí? Sin que el otro tenga noción de lo que hay enfrente. Entonces, generalmente los acosadores o groomers lo que hacen es construyen un perfil falso, un perfil de la edad de ese niño o niña. Claro. ¿Sí? Entonces se meten dentro de las salas de juego, de los chats, de las redes sociales, se hacen pasar por ese chico o chica de edad similar a aquel o aquella con la que quieren interactuar y buscan generar esa confianza. ¿Y cómo buscan generar esa confianza? Conociendo lo que ese niño o niña les gusta. ¿Y cómo lo conocen? Porque acceden a sus redes sociales donde me dice exactamente todo lo que le gusta. Sí. ¿Sí? Sí. Pero generalmente los niños o niñas espontáneamente utilizan redes sociales, desde tener un perfil de WhatsApp donde yo puedo poner un estado, hasta un Facebook o un TikTok, ¿no? Y en eso, si yo entro a esos perfiles, puedo darme cuenta de lo que le gusta a ese niño o niña, de lo que lo atrae, de lo que lo curiosea, de lo que le inquieta, de lo que le da gracia. Y voy con, y de esa manera me es más fácil interactuar desde ese lugar que el otro le resulta atractivo. Claro. Entonces, sacan esa información de ahí y la ponen en, a usarla en relación a sus necesidades, a su objetivo. Y generan ese vínculo de confianza. Ese vínculo de confianza puede llevarles un tiempo largo o puede llevarles muy poco tiempo. En ese sentido, hay de los dos ejemplos, ¿sí? Hasta que en un momento el niño o niña deja de darse cuenta que la persona que tiene enfrente es un desconocido o desconocida. Claro. Y empieza a hablar con él como un amigo o amiga. Tengo, digamos, conozco jóvenes, niños que tienen amistades construidas con niños de otro lado del mundo al que nunca vieron. Sí. Sin embargo, son amigos y se consideran amigos. No, ¿no? Entonces, además, también hay que comprender sí. eso. No, y además la inocencia absoluta de un niño o niña en donde todavía están distinguiendo lo que es real, lo que no, esta cuestión virtual de la mentira, porque también, ¿no? Desde la inocencia uno no estima que el otro te está mintiendo. Totalmente. Entonces también es el abuso de esa confianza y de esa inocencia que no pone en duda cada cosa. Uno por ahí, qué sé yo, ya vas viendo, decís, che, justo todo lo que a mí me gusta de tal manera, viste, no sé, claro, dudas de otra forma, pero totalmente. El niño no. Por eso te digo, hay dos cuestiones, Rena. Una que tiene que ver con que los niños, niñas, ya están acostumbrados a construir relaciones virtuales de una manera mucho más sencilla que nosotros. Nosotros podemos construir, qué sé yo, interactuamos en un Facebook, una persona nos pide amistad, de golpe nos pone me gusta un par de fotos, en algún momento nos manda un mensaje y quizás nos encontramos charlando con alguien de Brasil y construyendo una amistad virtual con una persona así después de 6, 7, 8, 9 meses, un año de interacción. ¿Sí? Sí. Los niños, niñas, tienen mucho más impregnada esa realidad posible. Los niños, niñas establecen esas relaciones rápidamente. No está, forman parte de su universo social. ¿Sí? Entonces tienen amigos y amigas que pueden estar en Italia, otro que puede estar en Chile, otro que puede ser de Portugal, y te los nombran como parte de su universo de relaciones amistosas. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Yo lo he observado en el diálogo con jóvenes, con sobre todo adolescentes. Lo he observado en ese diálogo de que realmente ya han ampliado su universo de relaciones sociales a ese campo, ¿no? Sí. Entonces esto, como vos decís, teniendo un niño o niña al cual no lo vamos orientando ni guiando como lo hacemos en el mundo real, cuando le decimos no hables con un desconocido, no te subas a un auto de alguien que no conozcas, si alguien te pide algo, ¿no? Hacemos todo ese cuidado en el mundo real, pero en el mundo virtual no lo hacemos. Y desconocemos absolutamente qué plataformas utiliza. Desconocemos ese mundo, no conocemos sus calles como la de nuestro mundo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que un poco en esta columna, la intención es que reflexionemos de ese universo que desconocemos como adultos y adultas y que de alguna manera nos hace que dejemos en una desprotección muy alta a niños y niñas. Es necesario que nos empecemos a involucrar, a conocer y a mantener un diálogo abierto con nuestros hijos e hijas en torno a estas cuestiones, porque lamentablemente es un universo inimaginable, incontrolable, ¿sí? Que no tiene ni posibilidades de restricción reales y a la cual estamos de alguna manera todos y todas a merced, pero más aún con esta inocencia de la cual vos hablabas, los niños y niñas. Sí. Fíjate vos que a partir de la cuarentena, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires informó que aumentaron un 30% las denuncias por grooming, las viralizaciones de imágenes con contenidos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Sí. Lo que antes un acosador sexual podía hacer en la vía pública, ¿sí? Hoy se ve multiplicado por el acceso ilimitado de las redes de internet y el uso no regulado a edades muy tempranas. También tenemos que ser conscientes de eso. Y te pregunto, Lau, porque así como vemos en el mundo fuera de lo virtual la deficiencia que tiene la justicia para abarcar un montón de estas problemáticas y realmente llegar a impartir justicia, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a este delito, a este acoso virtual? Si llegamos a descubrir que de golpe vemos que hay un perfil así que está acosando a alguno de nuestros hijos, ¿qué se hace? Fundamental, hoy en día la herramienta que tenemos es la denuncia. Hay tres lugares más específicos. Uno es una aplicación móvil que se llama GAPP, G-A-P-P, que fue creada por Grooming Argentina y fue desarrollada justamente para denuncias relacionadas con este delito específico. Y está disponible en Google Play, por ejemplo, uno la puede descargar. Y no solamente te orienta, sino que también te asesora y también uno puede efectuar una denuncia de manera anónima, ¿sí? Donde rápidamente puede mandar una captura de pantalla de la situación de acoso que el niño o niña está viviendo. O sea, es una aplicación específica para esta denuncia de ciberdelito o de grooming. O sea que en ese sentido padres que tengan, digamos, hijos e hijas en estas edades pueden recurrir a esta aplicación y va a ser un buen contenido que los puede acompañar y guiar en esos momentos. Otra línea, digamos, gratuita es la línea 102 de la CENAF, donde obviamente en el marco de una diversidad de problemáticas que aquejan a la niñez y a la adolescencia, una de ellas es esta y puede ser denunciada y orientada por esa línea. Y la otra es el 0800-222-1717, que es la del equipo de niños, niñas contra la explotación sexual y grooming del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bien. Yo esto lo voy a enviar después digitalmente para que tengan acceso también a partir de las noticias de CDM Noticias. Pero de alguna manera estas son las por lo menos los espacios más específicos para denunciar o para recibir orientación. Lo que sí es real, muchas veces uno minimiza eso, ¿no? Ve una situación, o sea, ya es un delito que un adulto o adulta esté comunicándose con un niño o niña desde un lugar de poder que el niño o niña desconoce, ¿sí? O sea, quizás no hay todavía contenido sexual en esa comunicación. Pero yo como padre o madre detecto que hay un adulto o una adulta que se está comunicando con mi hijo, que le está diciendo cosas que no son reales, y yo detecto que esto es así, por la comunicación, por la sutileza del lenguaje, por determinadas cuestiones que me doy cuenta. Sí. Esto es denunciable. Esto es denunciable, y el problema, insisto, es que estas personas pueden hablar con muchos niños y niñas al mismo tiempo. Claro. Pueden estar haciendo esto de una manera exponencial, incontrolable. Ese es el grandísimo problema que tenemos. No solo la situación en sí es grave, sino el nivel de descontrol que tiene en el mundo virtual, que no es el tipo que está atrás del árbol en la escuela viendo cómo sale un grupo de niños. Es una persona que tiene miles y miles y miles de perfiles de niños a su disposición. Y ese es el problema. Por eso es tan fundamental que acompañemos a nuestros hijos e hijas, y que también tengamos una mirada crítica, ¿no?, de lo que significa la ciudadanía digital, una mirada informada, crítica y responsable de ese universo virtual. Llamo también a la reflexión de el tiempo que un niño o niña pasa en ese universo, la desconexión por ahí de la vida más concreta que por ahí sucede, ¿no? El hecho de que a veces como padres, madres, por nuestro trabajo, por el cansancio, por muchas cosas, dejamos que nuestros hijos naveguen en ese mundo sin restricción de tiempo, sin regulación de horario. Los niños, niñas en cuarentena y jóvenes se pasan hasta las 3, 4 de la mañana en sus casas, solos en sus habitaciones, conectados con este mundo, y nosotros durmiendo, desconociendo completamente lo que sucede ahí. Y no digo que tengamos un exceso de control autoritario, lo que digo es que fortalezcamos la confianza, el diálogo con nuestros hijos e hijas, les enseñemos a observar ese mundo críticamente, a cuidarse, ¿sí?, a lo que es el respeto por el otro, la intimidad, la privacidad. Sí. Sí, eso es lo importante, darles herramientas, ¿no? Eso, y encontrar también, porque nosotros nos toca, como vos señalabas, ¿no? Encontrar esas herramientas, desarrollarlas, a lo mejor en simultáneo y paralelo a que nuestros niños y niñas van creciendo y vamos enfrentándonos a problemáticas que para nosotros son nuevas porque no las hemos vivido en nuestra niñez. Y bueno, está bueno que estemos atentos, como vos decís, que nuestros hijos e hijas tengan la posibilidad de confiar en que y saber también esta cosa de la virtualidad, que no todo es real, que hay, no sé, y ir desarrollando en conjunto, en familia, distintas herramientas que nos permitan no exponernos a peligros innecesarios. Sobre todo no desconectarnos de nuestros hijos e hijas, ¿no? Yo creo que es eso, es mantener siempre el hilo de diálogo, de acompañamiento. Por último, sé que el tiempo de radio es acotado, no quiero dejar de rescatar también lo que se llama comúnmente ciberbullying, ¿no? Sí. Porque me parece también que es fundamental no solo por el lugar de víctima, sino también por el lugar de constructor de esas relaciones. El ciberbullying es como el bullying escolar, pero en la virtualidad, ¿no? En la que llamábamos cuando éramos chicos nosotros discriminación. El ciberbullying, la dificultad que tiene es que obviamente no es denunciable porque es entre pares, ¿sí? Uno puede recibir una orientación en el INAD y hay lugares donde recibir orientación, pero no se trata de una situación de un adulto sobre un menor, se trata de una relación entre pares. Sí. Y la dificultad que existe en esto es que el nivel de afectación que tiene el ciberbullying es mucho mayor que el bullying escolar. Sí. Porque imagínense que llega a niveles exponencialmente enormes lo que el maltrato, la humillación a la que pueden ser sometidos, ¿sí? La difusión de textos o de imágenes que la persona no quiere que se difundan, sí. La alteración de contenidos. Todo eso, no solo que se permanece 24 horas del día sin cortes, no como en la escuela que el niño se iba a su casa y cortaba con esa situación, sin cortes las 24 horas del día y a un universo incontrolable de personas. Sí. No solo hay que cuidar a nuestros niños y niñas, estar atentos a cómo se sienten, ver que si les pasa algo pueden estar atravesando una situación de ciberbullying, sino también, ojo aquí, cómo nuestros niños y niñas interactúan. Ellos también generan este tipo de prácticas humillantes, maltratadoras para con otros y otras, porque lo que tiene el ciberbullying es que se realiza entre pares. Sí. Y lo que tiene el ciberbullying, igual que el bullying, es que requiere necesariamente de un círculo de complicidad. Sí. El bullying se establece cuando hay otros, varios, que se ríen, que avalan, de eso, sí. Que sancionan, que avalan eso. Y para eso tiene que haber un universo de complicidades. Entonces, nuestro hijo o hija puede estar siendo víctima de esa situación o puede estar construyendo ese universo de complicidades. Y ahí también tenemos que nosotros acompañar y ayudar a que puedan observar esa situación que están generando y los efectos terribles, enormes que tiene en un niño o niña, padecimientos muy dolorosos que lo llevan a quizás generar prácticas a veces irreversibles, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me parece que Lau, o sea, te propongo, por supuesto siempre hay un montón de temáticas para tratar y profundizar, pero me parece que en esta ciberrealidad y esta cuestión en donde nuestros niños y niñas están muy expuestos, mucho más que en otras épocas por ahí, por distintas razones, me parece que hay distintos ejes donde nos podemos posicionar e ir profundizando para tener bien en claro cuáles son las herramientas de las que disponemos, ¿no? Para hacer frente a esto. Totalmente. Así que, totalmente, René. Gracias, Lau. Gracias como cada semana la posibilidad de ir arrojando pequeñas lucecitas en distintas temáticas que muchas veces son bastante duras e intensas y que como sociedad nos cuesta enfrentarlas porque son incómodas, pero me parece que hacen también al andamiaje de nuestro presente y la construcción de nuestro futuro. Así que necesitamos poder ponerlo sobre el tapete. Así que muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Rena. Un saludo a todos, todas. Que tengan una buena semana. Muchísimas gracias.